Ya venimos un ratito con un informe de Nausica Palomeque a propósito de lo que el sindicato de maestros vio en varias escuelas con muchos problemas edilicios, un resumen que mandó el CODICEN y algunas respuestas del CODICEN también sobre unas 30 escuelas más o menos. Tenemos 13 grados en Montevideo, 28 minutos pasan de las 10 y lo que dice meteorología, bueno, es que es un día cubierto con precipitaciones y probables tormentas, que tiene una máxima de 17. Las temperaturas no son bajas. Para mañana la mínima es de 12, por ejemplo, y la máxima de 17. TW Underground está anunciando, igual que ayer, bueno, las lluvias para hoy, también lluvias para esta noche. Ahora da un 70% de probabilidad de lluvia para esta noche. Sí, lo ha subido, mirá. Si voy abajo, sí, lo ha subido bastante. Las 6 de la tarde un 50% y en total da un 70% de probabilidad. Pero está el clima, ¿no? Está el tiempo, está como quieran ustedes llamarle. Como que está, por eso decía. Como que está para llover. Recuerdo una muy buena nota en la Caja Negra en TV Ciudad de Mario Barranca, Fabián O'Neill. Esos mano a mano en general rendían mucho. A veces lo pasan porque TV Ciudad es como reciclaje permanente, ¿no? Pero la de Fabián O'Neill, uno espera siempre sorprenderse con Fabián O'Neill, por más que poco a poco va dejando un espacio reducido para la sorpresa O'Neill en las entrevistas, sobre todo porque se retiró y que ya dejó de lado ciertos códigos, ¿no? Y ciertas cosas que no podía decir mientras jugaba, aunque algunas veces las decía igual. Por cierto, Fabián O'Neill ayer llamó al programa de BTV, estaba al aire un programa y llamó. Y a partir de ahí realizó, puedo decir, una encendida defensa. Una defensa. Usted, de Diego Forlán y de este momento que está viviendo, sobre todo en su vida personal, ¿no? Poco que ver con el fútbol. No, eso es un fenómeno. Eso lo hacen, ¿sabés cuál gente lo hace? El que no tiene nada para comer, nada. Si te dieron la botijita, tenía para comer. Si sabe que tiene para comer. Que no se vengan a hacer los argentinos. Tienen a Maradona y no lo valoran. ¿Entendés? Nosotros valoramos, Forlán. ¿Cómo no vamos a valorarlo? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Cuidamos a la banda nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estamos, hoy por hoy, estamos con Forlán. ¿Está? ¿Y por qué? Porque Forlán para mí y la familia... Y yo estuve con él y conviví con él, y después dicen que él a otra cosa y que esto no es nada. Él anduvo conmigo y anduvo con bastante, ¿entendés? Así como dijeron que ella anduvo con bastante, esta anduvo con bastante, pero con nosotros. ¿Tá? Entonces ahora sí lo voy a defender, ¿tá? Porque este es un fenómeno de verdad. Pero todo el tiempo diciendo cosas que sentía, más allá de que esté hablando en un tono un poco extraño, ¿no? Fabián O'Neill, y cosas que había vivido o convivido con Forlán para realizar su defensa. Y yo lo defiendo al Diego y lo voy a defender toda la vida. No soy amigo, No, nunca fui amigo ni nada. Estuvimos, compartimos cosas, jugamos al fútbol juntos, pero no es... Yo soy amigo del Nero Chengue, de Darío Rodríguez, de Regueiro, de Nero Jota... De esa banda, Peralta, toda esa banda sí somos. Pero este no, porque este, al lado de nosotros, no toma, no fuma, no hace nada. Entonces no podemos estar al lado de él, ¿entendés? Entonces nosotros somos de la otra banda. Pero él siempre respetó la banda de nosotros, nosotros respetamos la banda de ellos. Para mí es un fenómeno. Pero fenómeno como persona de verdad. Cuando precisamos sacar un coso que nosotros no prendíamos... Nosotros no sabíamos prender la computadora, porque no sabíamos prender, si somos un desastre. Nero Méndez, el Chengue, mamá, boludo, ¿qué van a prender? No prende nada. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos por la... Entonces, eso es un fenómeno. Y no va a ser un fenómeno para nosotros. Entonces, eso es un fenómeno de verdad. Impecable, Fabián. Quedó muy clara, muy natural, por otra parte. Chispeante, pero sentida tu posición en defensa... del hombre, del deportista, del profesional. Te mandamos un beso y un abrazo grande. Voy derecho siempre a lo que hace él. Si él es más inteligente, él tuvo más estudios que nosotros. Nosotros lo único que hicimos fue tomar vino y andar en la vuelta y jugar al fútbol. Y él era el hombre que manejaba todo. Y van a decir después que del otro lado, está loco, ¿qué va a hacer del otro lado? La que se llevaba toda la mina, este hijo de puta. Es brillante lo de Goñi cuando dice chispeante y natural. Es brillante Goñi cuando dice chispeante y natural. Andá a saber qué productor les mandó al aire esto, ¿no? Porque cuando les mandan te mandan al aire a O'Neill de esa forma, ¿no? Sí, chispeante hay que poner la gente. Y Goñi que estaba conduciendo, ¿no? Estaba conduciendo el programa, a veces sí. Rotando, estaba conduciendo el programa. Para mí es brillante cuando le dice muy chispeante y natural, estuviste. A ver, muchas veces se dice cuando se pasan declaraciones de personas que quizás están de alguna manera diciendo cosas que en otro sentido no lo dirían, en otro momento no lo dirían, ¿no? Se dice, no, pero lo matás, lo están reproduciendo. En este caso, O'Neill a esta altura es inimputable con todas estas cosas y le importa un reverendo carajo si reproducimos estas declaraciones o si no reproducimos estas declaraciones. No es que vos tomaste, ¿viste? Porque siempre hay que tener mucho cuidado en los medios, que se toman en un casamiento a una persona y agarrada dice, diciendo abrazado a otro determinadas cosas, dice, lo pasás y vos le destrozaste la carrera, destrozaste la vida, esa persona tiene una familia. O'Neill tiene una familia, tiene todo. Pero le importa un reverendo corno que se reproduzcan estas declaraciones que dijo, pero las puede repetir se le pregunte. Él es, o sea, sí, es consciente. Por eso lo pasamos, porque él es chispeante y natural. No, chispeante y natural. Y lo que está contando, él el vínculo con Forlán lo tuvo en el plantel del Mundial del 2002. Sí, es de Paso de los Toros, ¿no? Sí, sí, sí, de Paso de los Toros. Son escenas del plantel del Mundial del 2002, con todos los ingredientes que le puso Neil, porque no estuvieron juntos en otro lugar. Forlán y Fabián. En toda una, previa, en todo, ¿no? Y bueno, es mundial. Sí, y el eliminatorio. Sí, claro. Siempre que hablan este tipo de personas, ¿no? Cuando cuentan cosas, ahí sí entreveran un poco la madre. ¿En actividad quién queda? Regueiro, Darío Rodríguez, terminando la carrera. Pero tampoco los están retirando. No, tampoco los queman ni nada. Tampoco. Hay una diferencia de educación y de cultura que tiene, que la sabemos todos los que más o menos estás empapado del tema fútbol, ¿no? Sí, no, marcó claramente que existían por lo menos dos bandos. Pero y sobre todo con Forlán, que es un tipo que llegó a Inglaterra, lo primero que hizo en la conferencia de prensa fue ponerse a hablar en inglés. Una claro, cosa pero que habló del bando nuestro y el bando de ellos también. No era solo Forlán también, pero dando a entender que existen por lo menos un par de agrupaciones dentro del que existían en ese momento y que tenían que ver también un poco con eso, con el perfil de los jugadores que se juntaban en un lado. Claro, papá dice quemó a uno, quemó a otro. ¿Qué va a quemar los técnicos y los quienes deciden, los dirigentes? Saben perfectamente quiénes son amigos de quién y quiénes hacen qué. Una cosa es que se diga, otra cosa es que no se diga. Por eso decía O'Neill, ¿no? Fabián O'Neill ayer en BTV, en un momento que los oyentes habían mandado insistentemente para compartir, editamos un pedacito, ¿no? De lo que fue O'Neill, que fue una llamada que hizo él, en realidad no era una entrevista en vivo. O sea, a mí me pasa 35 minutos de las 10 de la mañana. No toquen nada.